has marchado de aquí. Tu magia está dentro de mí. No te he podido olvidar. Yo quiero abrazarte otra vez, dormir abrazado a tu piel. Qué triste que ya no estás. Siento tu voz en cada rincón. No encuentro la calma, me asusta esta casa si no estás aquí. Vendría a buscar. Le dije adiós y no fui feliz. No encuentro la calma, me asusta esta vida tan lejos de.